Hola, vengo a hacer una entrevista. ¿Qué implica para usted tener que bailar medio en pelota en medio del colegio, todos mirándola? Es una emoción, es súper entrete, pero da plancha igual, hay que tener la boca. ¿Le gusta que todas la miren? No, a mí me interesa bailar, es que mira, me gusta verme bien, no por algo así como, pues le gusta a mí, no estoy ni ahí, es algo personal de mi autoestima, ¿cachai? Y además me encanta bailar, o sea, no estoy ni ahí, ¿cachai? O sea, ¿a usted no le importa que después le saquen fotos y yo suban a los fotologs y se comiencen las personas que se comiencen a tocar cuando miren sus fotos? Nunca, nunca necesito eso. Es que lo van a hacer. Estamos en la época y la era de los fotologs. Entonces, y según los documentos que estamos manejando, eso ocurre. Por otro lado, quiero hacer preguntas que van más allá del espacio sideral y hipoalergénico. ¿Usted, por ejemplo, pololearía con una persona que no tiene, que es ociosa, que no tiene ninguna entretención en su día, que tiene una vida de mierda y que, por ejemplo, se dedica a grabar a la gente con una grabadora? No. O sea, ¿usted discrimina a la gente? Sí. O sea, usted es racista, porque como es rubia, se aprovecha de eso y la gente que es negra, a usted no le interesa. ¿No tiene una cosa con la otra? Sí, sí, tiene que ver. Sí. Acá acabamos de ver... ¿Usted es neonazi? ¿Usted es neonazi? Es que yo no me gusta, la estoy metiendo con otra, ¿cachai? Sí, qué onda, ya sabes. Pero es que esa es la... Esa es la dinámica de la entrevista. Una pregunta es como ser racista y otra es discriminar a la persona. No, una entrevista, estás hablando tú. No, es que es una nueva forma, es un nuevo estilo de periodismo. Se llama antiperiodismo. ¿Ustedes han visto los antipoemas de Nicanor Parra? No, ¿nunca han leído a Parra? ¿Ustedes no leen literatura? ¿Leen antipoeta? ¿Qué opinas? ¿Por qué todos se alejan cuando hago preguntas? Porque son pesadas las preguntas, le dije que por qué rubia... Sí, si yo te hago una pregunta, ¿tú arrancarías? Depende de la pregunta. ¿Te acabas de dar cuenta de que te hago hacer una pregunta? Me acabas de hacer una pregunta, que la pregunta fue que si tú me hacías una pregunta, yo arrancaría. Yo te respondo que depende de la pregunta que me hagas. Si me haces esa pregunta... ¿Cómo qué tipo de preguntas arrancarías? Preguntas muy... Como por ejemplo, si te pregunto, si tú fueras rubia, ¿discriminarías a la gente? No, porque yo creo que eso va en la persona, no en... Como en... Si te compro una tintura rubia, ¿me discriminarías a mí? No, porque eso va en... ¿Tú querías tener un romance conmigo? No. Y entonces eso implica que, aún no siendo rubia, discriminas a la gente porque yo soy un ocioso que no tiene vida. Es que no es cada uno, eso no es discriminar, porque uno ve a las personas por lo que son, no por lo que si son rubios, si tienen rulo la cuestión. Ya, ahora hablando más sobre política contingente, ¿qué le parece a usted que los centros de alumnos hayan abandonado su rol histórico de defensa del estudiante y se dediquen a realizar actividades lúdicas que lo único que tienen como fin es entretener al pueblo y hacerlos olvidar de que están metidos en un gran lío? Está bien, po. ¿Está bien? Gracias. Porque uno igual se estresa todo el rato con el colegio, estar todo el rato pendiente de las pruebas. De igual es bueno tener un momento de relajo. ¿Y a qué opina del programa nuclear de Irán? No sé lo que es. El programa nuclear de Irán lo pasan por el canal 64. Claro. Ay, igual que yo con